En el famoso parral, los plebes se emborrachaban con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas, con sus troconas del año que afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa y el otro era de Durango. A leguas se les miraba que andaban en malos pasos. Son gallitos que no asusta la muerte ni los balazos. Échese un pase, compita, y un trago pa' que lo baje. No me vaya usted a decir que al periquito no le hace. ¿Acaso no es sinaloense? Ni modo que se me raje. Soy sinaloense, compita, y quiero felicitarlo. Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo. Eche pa' acá el periquito y el trago para bajarlo. Oiga, amigo sinaloense, lo invito a tomar conmigo. Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos que me quieren dar pa' abajo. Ya usted sabrá los motivos. Le acepto la invitación, no lo voy a desairar. Yo también tengo los míos, me andan queriendo bajar. Déjalos que se aparezcan, no se la van a acabar. Cuando vayas por Durango, oiga, amigo sinaloense, ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece. Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces. Lo mismo le digo yo cuando ande allá por mi tierra. Yo soy de Badiraguato, muy pegadito a la sierra. Allá lo espero pa' darnos otra buena voz.